Conducción. Conducción. Conducción. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Walter Ray. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Normalo. Jorge Juárez. Jorge Juárez. Marte. Marte. 20 horas. Por Mixtape. Frecuencia metalera. We'll be right back. Volvimos, estamos, llegamos. Muy buenas noches. Feliz 200 programas de Frecuencia Metalera. Muy buenas noches. Con Jorge Juárez. Con 200 programas que... Frecuencia Metalera es un programa longevo. Walter Radiot es un hombre de radio. Fue uno de los inventores de la radio. Claro. Y en esa época sí. Él agarró y... ¿cómo se dice cuando vas a un lugar y decís, este nombre es mío, póngale? Se registró. Registró. Marcas y patentes. Claro, marca registrada. Estaba yo, Nicolás Tesla y Tomás Alva Edison. Estaba para el, registrar. El burro adelante para que no se porque estaba él. Sí. Bueno, entonces Walter dijo, yo algún momento el heavy metal va a ser una cosa que va a estar buena. Y yo voy a tener un programa que se llama Frecuencia Metalera. Lo tuvo con un tal Guerrero Gastón, ¿viste? No, el Guerrero estaba... Ah, Guerrero estuvo después, bueno. En ATR estaba. Guerrero estaba en lo que era Frecuencia, que era una cosa para armar fecha Zona Sur. Eran 4 o 5 programas. Porque Frecuencia Metalera no era solamente un programa. No, era... Era una productora. Después era, se hizo un programa. Era mucho, este igual era chorro de jovencito. Bueno. Papá. Entonces. Y, a ver. Sí. Vamos a remontarnos un poquito a lo que era el programa. Hace unos programas atrás. De hecho. ¿Qué pasó? Fue una persona que hizo letras de canciones. ¿Se acuerda? Ah, era así, esas cosas. Productor. Sí. Productor. Bah. Conductor. Periodista. Estudioso del tema. ¿Y me dijeron que anduvo ahí en los lagos de Palermo? También andaba ahí. Era él. No, en realidad no andaba en los lagos de Palermo. Andaba por Godoy Cruz. No. Por Godoy Cruz. No. ¡Qué historias! No. Y así se fueron cumpliendo. No. Claro, con eso tenía ahí que... Ahí nos encontramos, en Godoy Cruz nos encontramos. cliente, vendedor de servicio. Bueno, y... Cliente fijo, entonces ahí dijeron... Claro. Y si mejor dejamos esto... maldigo nuestro amor y hacemos un programa de radio. En el 2019, en uno de los Metal, uno hay una conferencia de prensa. En Paranoid Bar, que ya no está más. En Paranoid Bar, sí, justamente. Entonces, en una mesa, era la mesa de la radio. Estaban sentados. Yo estaba como público invitado, como amigo de las bandas. Y en una mesa estaba Walter, estaba el Toto, estaba Fernando, estaba también Columbus. Y la negra también andaba por ahí dando vueltas. Que está acá fuera de... Sí, está escondida, pero está presente. Ahí atrás. Pero después la vamos a hacer después hablar. Después la vamos a presentar. Pero y bueno, ella siempre está. Y yo me arrimé a esa mesa, ¿no? Como yo era un tipo de la noche conocido, famoso. Me arrimé a la mesa, me llamaron. Un tipo de la noche, dice. Sí, no, sí. Se sacó los tacones de aguja y se sentó. Dijo, y me dijeron, me dijo Walter en realidad, mirá, muchacho. Nos vemos, dijo, siempre mire, en joven, la fecha. Usted es un hombre al que lo vemos por todos lados. Nos gustaría hacer un programa con ustedes, señor joven, me dijo, ¿viste? Le dije... Señor joven. Claro, claro. Estaba con mucha cerveza encima, ¿no? No estábamos cabiados. El cronista... No puedo creer. Lo invité a ser cronista del programa para cubrir la fecha. Sí, señor. Y bueno, así arrancamos. Arranca el programa, bueno, estábamos en Oxy, la negra produciendo. Nos duró un poco la negra, tomo la mierda porque no me era. Qué raro, ¿eh? No me hacían caso. Nos tenía cagando, la negra nos tenía cagando. Habla el micrófono, negra, ¿eh? No, bueno, no quiere, después. Pero bueno. igual salís en Instagram. Y bueno, así arrancamos. Vino la pandemia. Sí. Vino la pandemia. Nos volvimos locos al Toto. El Toto, la verdad, laburábamos desde nuestras casas. El Toto producía todo desde la suya. Así es. Qué lindo hubiese estado que el Toto esté acá también. Sí, bueno, pero hubiera estado lindo un montón de cosas, pero bueno, ahí que esté Fernando también. Yo en su momento le había dicho a Fernando que queríamos que venga con el Toto, cuando subimos en el cumpleaños del Toto. Sí. Después por H o por B no se dio, bueno, o sea, un montón de cosas estarían lindas. Muy pero martes, bueno. Muy martes. Sí, sí, sí. Acá... Muy martes y hoy un poquito imposible de viajar, pero por una buena situación. Según el acá gobierno... Acá ya tenemos el... Para. Ahora, el primer mensaje de nuestro amigo, el fotógrafo de Zárate, el chino coreano, coreano, nos manda felices 200 programas, Norma, Jorge Chun-Li, y Walter. Chun-Li. Qué grande, gracias, bueno, un saludo. Dijo que no iba a estar escuchando también, que vamos a ver si manda, el de la pava eléctrica, el pavero oficial, Franco. que están entre el río. Franco dijo que iba a estar Norma escuchando. Norma también tiene ahí un par de saluditos. Sí, también tenemos saludo de Fede y de Fernando Barreiro. Barreiro, que también, es más, Fernando nos hizo un saludito que después lo vamos a estar pasando. Sí, lo vi. Muchísimas. A ver, muchísimas. También gracias. Tomás Burro nos está mandando saludos, justo acá acabo de ver. Por era, los 200 programas. Mentira, a ver, yo quiero ver ese mensaje, es mentira. Mira, toma mentira. Burro, a ver. ¿Vos ese es de otro día. No. Ese es de otro día el mensaje, se me parece. En Instagram, ahí está, es tú. Que ya me engañaste. Sí, Tommy, ahí, acá Walter ya te está queriendo pelear. Es tuya, me abrochó para la mudanza el sábado. Así que el que quiera venir a dar una mano en Claypole a las 8. Ah, no sé, Tuli, todavía no llegaron los aromatizantes acá. ¡Epa! Que... ¡Un palo! Así que no sé si te vamos a ir a ayudar con la mudanza. Igual ella va a estar más cerca que yo de la estación, va a estar a 2 cuadras de la estación. Ah, así mira. Que la próxima nos juntamos ahí. Así bajan y llegamos. Y bueno, después vino la pandemia. Claro, vino sigamos. La pandemia, hicimos desde nuestras casas. Pasó, bueno, la pandemia se abrió a medias. Entonces Walter volvió al piso y yo producía desde casa. Ya habíamos quedado Walter y yo, porque el Toto ya estaba muy lejos, no podían viajar, enojó, Fernando también. Nos enojamos. En ese tiempo Walter trajo al innombrable, del cual no hay registros en ningún lado, porque mirá, viste que hice videos de por los 200 programas. Sí, pero no hay registros. No, así que ni lo vamos a nombrar. No. Hasta que, bueno, después de ahí terminó la época de Oxy, nos fuimos a Radio Capital. En Radio Capital también, bueno, yo ahí ya estaba con ART. Entonces ahí estabas vos, estabas completamente solo, junto con tu ¿Y amigo ahí, venezolano. ¿Qué pasó? Ahí casi ¿Quién no maté. Llegó? No, pero ¿quién llegó ahí? Ah, bueno, ahí una vez que yo me agrego, que yo ya regreso a los programas, agarramos, vos le robaste a otro programa, no. Le robaste la periodista estrella. No. Ahí la trajiste a Norma y... Fuimos para arriba, crecimos, encontramos una voz que nos fue paz usted y tranquilidad. El que invitó a agregarme al programa. ¿Quién? Acá, Walter. Ah, bueno, aparte de y eso. Y en temas de pandemia, cuando hacían los vivos desde la casa. Los vivos desde la casa. Ah, me acuerdo, sí. Ahí, bueno, yo estaba presenciando esos vivos. Que a mí me censuraron todos los vivos. Y bueno, también no sé por qué será, pero... ahí aporté un poquitito a lo que hacía Walter, Jorge en casa. Porque bueno, ahí ya nosotros estábamos, bueno, aparte de ya estábamos viviendo juntos aparte prácticamente. De aportar, le quiero decir a Norma que mi señora madre le mandó muchos saludos, le gustó mucho la torta, dijo, mandale saludo a Norma, gracias. Qué rica que le salió la torta. ¡Ay, gracias! ¿Qué le dije yo? Bueno, mientras seguimos hablando, a ver si sale, no sé si sale. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, un saludo para toda Frecuencia Metalera, por estos 200 programas, Los felicito. Gracias por el apoyo a toda la escena. Les mando un gran abrazo. Nuestro amigo Tomás. Tomás. ¿Viste vos que dudabas de mi palabra, Gil? Alias. Un genio. Bruce gracias, Willis, Tommy. Desde gracias. Hollywood. Está. Así que, bueno, después ahí volvimos. En Radio Capital, la verdad, una linda experiencia. Terminó muy mal, lamentablemente. Para ustedes una linda experiencia. Sí, yo bueno, desde yo el sé primer que momento... vos la penaste. Y al final, ¿quién terminó arruinando todo? Usted. Yo. Pero bueno... O sea, algo yo de razón puedo, tenía. Bueno, un año que... tratando de que vos no hagas lo que hice yo. Yo la verdad que en Radio Capital no me puedo quejar. Sí, bueno, hay cosas que por ahí a uno no entiende, por ahí un cierto tono. Pero la verdad que el lugar es una belleza. No sé, de eso no podemos quejarnos. No, es que no nos quejamos de cómo la pasamos en Radio Capital, ojo. De otras cosas que de otras que no cositas vamos a que, hablar, no vamos que a quizás, hablar. Que quizás con el tiempo se limen, así que... Pero fue una buena experiencia. Ningún se limen, qué puto, le voy a romper todo. Y después, hoy, por ejemplo, no hubiésemos podido salir porque está a una cuadra del Congreso. Y después, gracias a... Después hubo un montón de cosas que se unieron. Un montón de cosas. A saber, primero, la recomendación que te hizo vos, Ale Barrere. Sí, la recomendación de Luisito, las ganas de Pablo de que estuviéramos acá, la gentileza de Pablo Donato, sí, que él no estaba haciendo su programa, tenía su horario y que lo pagaba religiosamente, pero no estaba haciendo el programa y nos cedió el horario. Exacto. Se dieron un montón de situaciones para que nosotros estuviéramos y acá. Que sigamos y que sigamos acá. Y bueno, a Alejandra Barrere también y a Diabolos le quiero mandar saludos. Le pido disculpas, me estuvieron llamando el jueves para sacarme en vivo y yo ya estaba durmiendo. Después de las 10 de la noche ya te volviste un viejito. Mentira, usted quería ver. Usted no quiso contestar. No es. Pero yo bueno, ya aclaré con la bruja Barrere porque estuvimos hablando después de todo esto y me enteré de cosas, de que... no quiero ampliar el tema. Pero 200 bueno, programas y así esperemos. Es. Y tenemos las repetidoras que también tenemos. Sí, ay, que eso también que tenemos que agradecer eternamente. Le tenemos que agradecer totalmente, como dice Walter, a Latidos del Metal, que todos los días, durante las 24 horas, nos pasan. También por De Montre Radio, que salimos los sábados a las 12 horas. Metal Argentum, miércoles, 18 horas. FM Ser Metal, los domingos a las 12 horas. Roque Arte Radio, sábados, 6 de la mañana y los jueves a las 18 horas. Rock Live Radio. Los miércoles a las 12 horas y horario Argentina, 15 horas. Los domingos salimos por Mister Radio. Repetición aquí mismo. Aquí mismo a las 16 horas y los jueves, una nueva de Beto Boquia, los jueves a las 15 horas, Choice Radio. Negra, habla al micrófono. Bueno, y si querés mandar un mensajito saludándonos por lo ya, ahora, ya, podés mandarlo al 011 27 95 86 00. 011 27 95 86 00. Y nos saludas por los 200 programas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya tenemos a los primeros invitados, sí, que están esperando. Vamos, en estos días, los amigos de Pueblo Fantasma de La Plata presentaron un video nuevo. Bueno. Vamos a escucharlo, sí, mientras acomodamos a los invitados. Y vamos ya. Claro que sí. Galería Nocturna se llama. Mirá, acá tenemos. Ahí tenemos a Carito. La apuntadora. Trajimos productora. Vamos todavía, Vamos. esta galería nocturna. Ahí estamos en el aire, de vuelta. ¿Ya estamos en el aire? ¿Volvimos? ¿Estamos acá o no estamos? Ah, no lo saludamos al señor Enzo. Enzo, gracias por estar, Enzo. Te queremos mucho. Es mentira, pero igual, ¿viste? ¿Cómo? Yo tengo gracias, que... gracias, Marcelo. Ah, no, claro. Gracias, Enzo. ¿Lloraste mucho el domingo, Enzo? No, dejá. Yo te digo la verdad, me la veía venir. Es el viejo truco que dicen para decir... No, yo me la veía venir. Bueno, no importa. Bueno, haga la suya, señor Walterio. Bueno, estamos acá con la gente de Palieres. Gente que hace rato los tenemos ahí al caballero este, pero esas cosas no nos podíamos... ponernos en contacto para hacer una entrevista. Hace rato que nos escuchaba, hace rato que hablábamos con él. Sí, de hecho, hemos pasado un tema. Sí, el oyente. Sí. Exactamente. Siempre lo estoy diciendo Palieres. Y acá, en las cámaras, sale el señor ahí operador, nos puede decir. Nos han obsequiado un vino cosecha... cosecha Palieres. Cosecha... Palieres, 30 años. No joda, ¿eh? No es joda esto, del 94 es esto. ¿Sabes qué? Así Rutini lo tiene esto, papá, olvídate. Pero, por favor, preséntense de a uno. Si quieren contar después alguna intimidad, lo hacemos después. Ahora, simplemente, nombre y... Colegio. El club de fútbol no, porque el fin de semana, la verdad que... Pero bueno, y después cada uno, su rol en la banda. Ahí va. Ok, vamos. Bueno, hola, mi nombre es Mayra. Toco el bajo, intento. Banda Palieres. Alejandro, le pego a ese artilugio de cosas que llaman batería. Ah, jodido laburo. Claro, el mejor amigo del músico. Sería como el mejor amigo del músico. Sí. Y nada. Bueno. Acá el joven. Dani Palieres. Soltero. Re casado. Bueno, no entro. Creo que le cambiaron la cerradura a la casa. Mejor hablar. Cambiaron. Decilo, era una bromita por lo menos. Era una bromita, mi amor, bonita del cielo, cosa más maravillosa. Ahí está, muy bien. Así que bueno, está bien, te creo. Cantante y creador de la banda Palieres en estos 30 años. Gracias a ustedes de todo corazón, gracias por la posibilidad, porque estoy recontra feliz. Estamos recontra felices, pero la verdad que es un honor enorme poder estar acá con ustedes. Pero no, loco, en serio. Bueno, ¿cuánto le pagaste, Walter? Hijo de... Cayó justo los 200. Nos cuesta hacer las preguntas. Claro. No, yo le voy a hacer una pregunta. Bueno, arranquemos con la historia un poco de la banda. Porque seguramente hubo cambios de integrantes. Una banda de integrantes. ¿Quién es el jodido? A ver, mírame, lo miro al batero. ¿Quién es? Ahí está, listo, ya está. Ya me imaginaba porque viste, es así. Pero contanos un poco cómo fue el origen, cómo fue el comienzo. ¿Cómo sucedió todo esto? Y mirá, corrí el año 94. Al principio de todo esto, yo empecé a cantar a los 12 años. con la banda de mi hermano, que tenía una banda que se llamaba Río de la Plata y hacían tango blues. Mi hermano es bandoneonista. Yo tengo una familia de músicos también y siempre lío por todos lados. Siempre, siempre, siempre. Así que bueno, debuté con ellos a los 12 años a cantar. Fue pasando el tiempo y me metía en bandas, iba a cantar a los famosos, las famosas zapadas o las bandas que tenía de amigos. Me invitaban y vamos para adelante. En el año 94 mi hermano me dice, dale, formá la banda, dale para adelante que yo te manejo la banda. Soy el manager. ¿Estás seguro? Le digo, no, viste, qué sé yo, ya está en un sodaca encima, que imagínate. Porque aparte hay que formar la banda, claro. Hay que buscarla. Bueno, se armó y empezamos. Y ahí como arrancamos para tocar para amigos. Automáticamente empezamos a tocar para amigos, joda, qué sé yo, pim pum pam, y empezamos a sacar los boliches. Empezamos a sacar los boliches y las plazas y empezamos a tocar Parque Centenario, Parque Lezama, Parque Chacabuco. Y te ibas para todo lado, Remedio de Escalada, Lanús, Loma, donde había un lugar, nos íbamos, Martín Coronado, vamos para allá, vamos a La Plata, vamos a La Plata. Y así se iba haciendo. Después tuve la posibilidad de poder tocar en Cemento, Halley, no sé, Margarita. Ah, un chico joven. Sí. Margarita, ¿cuál? El que estaba allá en cerca Cabildo, de Aribón. Claro, ahí, cerca del puente. Claro, Betty Blues en Cabildo. Sí. Vos también sos jovencito, ¿eh? Sí, tal cual. Se están cayendo todas las sotas acá, totalmente. Así que bueno. ¿La negra no conociste, el que estaba ahí? La negra sí, también. Sí, ¿está sí, listo? Sí. No hablamos más. Dejémosla ahí. Nada más. No aclaremos más. Manga de anciano. La negra no, estaba. No, había 20 sí, millones no, de boliches. Sí, bueno, sí. La bordulería. Sí, no, pero. Ahí en Corrientes y casi Callao. Claro. Claro, la claro. Bandería, y yo entraba y era menor. Bueno, el último Halley estuvo también ahí nomás, Corriente y Calle. Exactamente. Donde hoy está lo que es el cine, que no sé si sigue estando, porque ahora con todos los recortes hay un cine que pasa películas argentinas al lado del Rojas. Razón, sí, que estaban los videojuegos. Enfrente de. Los videojuegos. Claro, exactamente. Los videojuegos. Sí, me acuerdo. Ese fue el último Halley, el otro estaba en Maipú y entre. Córdoba y la otra, Paraguay, creo que. Paraguay. Sí, ahí. Pero sí. Bueno, no, eso me contaron a mí, yo no. Sí, no. No fui. Pero. Yo la verdad que esa historia no la conozco. Ah, se hace. Que bueno, listo. Ah, claro. Jorge, que siga sí, el sí, programa. Sí, sí. Se hace la nena. Dios mío. Perdón, pero yo al lado de ustedes. Me imagino que en esa época toda que contaste recién no sí. Hacían temas propios todavía, o siempre de un principio. Sí, había temas propios. ¿Y yo qué? Empecé a componer los temas y empecé a hacer poner el tema principal que salió fue Los Palieres. Porque nosotros cuando nacemos ahí en el barrio Villa Crespo, que queda sí. Acá en Juan Bajuto y Padilla. Los Palieres se transforma, es los edificios que decía Palier 1, Palier 2, Palier 3, claro, Palier 4. Claro, claro. Entrada del edificio. El tema de que después uno con el tema de ser... Fierrero, el claro, rol, lo tira, la música. Yo siempre lo imaginé por el lado de la mecánica. ¿Eh? Claro. Sí. Más sabiendo que arrancaron después a tocar en motoencuentros y todo eso, ¿no? Y después, claro, mi hermano cuando empieza a conseguir todos esos lugares, yo estaba fascinado, estaba enloquecido y todos los pibes que nos seguían y estábamos todos pendejos de 20 años, imagínate. Y mi hermano es el que nos ayudó a mí siempre, como siempre digo, siempre cuando te dicen cuál es tu mayor referente o tu ídolo, para mí, hermano, Jorge Donadío, el bandoneonista más grande que tengo en mi vida, que es el que me enseñó música y el que me sigue enseñando música. Más allá de que fui a profesores particulares de canto, hice distintos géneros, tanto de la ópera como el metal, el rock, el blues, el jazz, el tango, pero ¿para qué? Para poder ir transformando mi voz e ir encontrando claro. Todas las posibilidades y todas las... A ver, cuando vos cantás, tenés la posibilidad de poder generarle 2 millones de cosas a tu cabeza. Totalmente. ¿Entendés? Y la respiración, la vocalización, la armonía, hay un montón de cosas y es hermoso, loco. Yo siempre digo, la música para mí es lo que a mí me hizo pum y me cambió la cabeza. Eso, ese mundo paralelo que no lo puedo cambiar por nada. Y ya son 30. Claro. Más de 30 largos. Y eso te da la posibilidad de conocer un montón de gente, lugares, y te vas... armando de esa vida que te nutre todo el tiempo. Bueno, siempre sí. Te digo, como siempre, hay mucha alegría, hay mucha tristeza, hay mucho fracaso, sí, no, pero olvidate. Todo eso vos eso lo sí. Podés levantar y podés acumularlo y meterlo en la mochila y, loco, la agitás un poco y la tirás claro. Y siempre es una caja de Pandora, ¿eh? Sí, siempre. Bueno, vamos a tratar de hacerlo callar un poco. Vamos a tratar de hacer hablar a los otros chicos. Claro. Vamos a tratar de hablar a los otros chicos. Podés intentarlo. Nos vemos, chicos, es verdad. Podés intentarlo. Claro. Sí, porque... Nos manda todo... los martes nos manda un saludo. Hoy no mandó nada. Porque claro. Hoy está presente. Hablando de saludo, entonces, pará, hablando de saludo. Néstor Díaz, de Jerez y Media. Ah, sí, sí, en la prensa saludo, de Jerez. Nos manda saludo por los distintos programas también. Y mirá acá, para que vos no dudes, bien, mentiroso. No. Bueno, saludos también a Gaby, Sisti y demás que... Sí, que siempre están... Subí la nota. Sí, yo se la compartí. Bueno, estuvimos mensajeándonos y demás con la gente. Y bueno, acá dejémoslo ahí. Acá también al número de la radio llegaron un par de saludos. Ahí está, mirá eso, a ver acá eso. Acá al número de la radio llegaron un par de saludos. Hay uno que dice... Hola, soy Leo Esquivel y Dani, no satures más micrófonos esta vez. Aguante Palieres. Hay otro que dice, saludos a Dani y la familia Palieres de parte de Choique. Siempre es hermoso escucharlos. Salud y buenas rutas siempre. Qué grande los Choique, Comodoro Rivadavia, loco. ¡Epa! Lo que pasa es que Choique SMC tiene el motoclub, está por todo el país. Bien. Está por todo el país. Nosotros hemos ido a tocar, nos falta ir para el lado de Comodoro, pero hemos ido a tocar acá a tenemos Muchita. Uno de Ushuaia, te puede hacer contacto allá. Uy, con los chicos, bueno, los chicos de Motoquero de Hielo. Y tiene banda también Hielo, el Germán, señor. Tiene banda. Una masa. Y ese sí, me la voy a cobrar con ese. Bueno. Lo ibas a hacer hablar a los chicos. Cuéntame, ahí está. Dale. Ah, pará, que había una vez, boludo. Que... Eso después. ¡Sos insoportable! Una mordaza, por favor, una. Había otra vez. Claro. Se apagó el micro. Y eso que no tengo alcohol, boludo. Claro, no, menos mal. ¿Por qué no? Imagínate, papá. ¿Quién le pega el botella? Bueno, vamos a, por orden, digamos. Yo porque yo ya me estoy dando cuenta cómo viene esto así. De allá acá. Y veo quién es el último que llegó a la banda, me parece, no sé, me imagino. En edad y todo, pero bueno, sigamos con el señor baterista, por favor. Bueno. ¿Cómo llegó a la locura esta que se llama Palieres? En realidad llegamos los dos juntos. Ahí a la está. Banda. Bueno. O sea, la base de la banda. Sí, sí, caímos juntos. Ahí está. Terminamos cayendo juntos. ¿Arrepentidos? Porque. Pregunta. Así. Por ahora no. Manténmelo callado. Ahí está. Bueno. Cortar el micrófono un rato. ¿Venían de tocar juntos? O... Sí. De hecho, nosotros tocábamos en una banda en Smoking Monkeys. Sí. Y en el aniversario 25 que se hizo en el Marquí de Palieres, nosotros abrimos el show de Palieres con nuestra banda. Sí. Nosotros ya éramos amigos de Román, del guitarrista de la banda, sí. Y de Dani. Entonces, bueno, necesitaba una banda para que les haga la apertura del show. Y bueno, hicimos la apertura del show. Después terminamos participando del videoclip de Magia Negra, ¿no? Pero eso estuvo buenísimo, porque el Pela agarra y me llama y me dice... Che, necesito unos extras, ¿vienen? Claro, 100% casualidad. Claro. Fuimos de extra y terminamos conozco, en la banda. Y yo conozco en la banda, conozco gente que también hace lo mismo y sigue ahí queriendo salir siempre en algún video, no sé. No quiero dar nombre. Pero, bueno, ¿y entonces? Y terminamos ahí y... Mira, justo se da Esto veis en la época después que se abrió la pandemia, por ahí un poquito antes, 2019, 2020. Lo de tocar sí. Para los 25 años fue en el 2018. Sí. Y lo del videoclip fue el año pasado. Sí. El año pasado fue. O sea que no hace mucho que, claro. Que están ahí. Por justo... eso hasta ahora está todo bien. Claro. Estamos en el etapa de enamoramiento. Claro, ahí está. Todavía estamos de novios. Son 3 años y después ya empiezan a salir la... ¿No? No, pero en la banda estamos hace un par de meses. Hasta claro. Desde septiembre. Claro. No, un poco más. Un poco más, desde diciembre. Más hacia acá. O sea, diciembre del 23. Claro. No. Claro, diciembre del 23. 23. Exacto. Sí. Ahí está. Su novio. Está bien, sí. Pero, sí. No quiere corregir. Calla. Bueno. ¿Y cómo fue la convocatoria? Fue la verdad... Tiene una historia bonita eso. Honestamente, la verdad que me... ¿Se dieron besos entre ustedes? Bueno, a ver, paren. Sí, a mí me tocó Dani. No, ella por lo menos se llevó al pela. Estaba afeitado, boludo. Estaba dijo, fue una historia bonita. Contala. Ok. Buenas. Acompáñenme a sí, acompáñenme esta hermosa historia. No, no. Bueno, Ali y yo somos pareja. Hace un par de días cumplimos 16 años. ¿16 años de edad o 16 años de pareja? De edad. Desde los 4 años que salen. Claro, sí. Claro. Bueno, resulta ser que nosotros habíamos pasado por algo muy feo, que nos sí. habían robado el auto a punta de pistola. Bueno, en fin. Y dio la mala suerte de que en ese auto... En el auto tenía los platos. Tenía los platos. No. Y él estaba muy mal, estaba muy... No me importaba el auto, nada. No, salía más caro los platos que el auto. Claro, me importaba más los platos que el auto. Sí, la cuestión que en un momento agarra y me dice, no, ya está, yo ya no toco más la batería. Hasta acá llegué, ya está, no voy a tocar ya más. Ya dejo de tocar. Yo ya iba a dejar de tocar directamente, iba a dejar de tocar completamente. Al siguiente día, esto pasó un jueves. Se le iba a hacer un bien a la música. El viernes nos llama el pelado y nos dice, chicos, Chino y Leito ya no van a estar por temas partidos personales, quedó todo bien, pero bueno, resulta ser que vamos a necesitar batero y bajista. ¿Quieren ser parte de Palieres? Y ahí fue como, no lo podíamos creer. Básicamente hicieron que él no deje la batería, no deje la música y no deje de tocar. No deje la música. Espectacular. Y eso es hermoso. Claro, la verdad que es una muy linda historia, de verdad. O sea, échenle la culpa a Román. Cuando escuchen tocar al batero, la música te escucha y te quiere pegar un garrotazo. Claro. Era tu destino, no tenías que dejar de tocar. No, pero aparte, algo que bueno... Cualquiera que sea baterista sabe, yo esto siempre lo recalco muchísimo. Yo estoy muy agradecido con el Chino Palieres, el anterior baterista, porque cuando él se entera de que a mí me habían robado los platos, él sin ningún, pero sin ninguna pregunta me dijo, mira, ¿qué es lo más jodido? Lo más jodido que un batero te preste son los platos. Claro, un baterista te puede prestar los fierros, te puede... un redoblante hasta medio ahí no celoso, va. Pero los platos no te los prestan. No se prestan. Y el Chino me dijo, mira, ahí está mi batería, ahí están los platos, ahí está el pedal, lo que necesito es usalo. No hay ningún problema, usalo. Que me lo diga así directamente, yo dije, ya está, no me queda otra que ponerme las pilas, darle y sacar todos los temas y ponerme a laburar y laburar y laburar. Y así es como le seguimos dando. Y yo eso es algo que lo valoro una barbaridad. O sea, obviamente, obvio. Totalmente desinteresado, alguien viene y te dice, tomá, loco, usá todo lo que tengas que usar y dale para adelante. Chicos, mientras seguimos con la nota, ustedes saben que hoy son 200 programas y nos están llegando un par de saluditos. Los voy a poner al aire, ya que como Dani, como ese, también escucha el programa para que escuche los saludos. A ver, vamos a ver si es algo. Por sus 200 programas desde acá. Pará. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Diego de Astral y en esta oportunidad queríamos mandar un fuerte abrazo a la gente de Frecuencia Metalera y felicitarlos por sus 200 programas. Desde acá de Argentina les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Diego, vos estuviste acá, sabés que estamos en Argentina. Hola, soy Emiliano Miranda y de parte de todo Índigo Metal queremos saludar a los chicos de Frecuencia Metalera, a Jorge, a Norma y a Walter, por los 200 programas y esperamos que sean 200, 300, 400 más. Un abrazo grande y felicitaciones. Y bueno, y este es para vos, Walter. La chica arcoiris de peso argento. Se cortó. Hola, buenas noches, ¿cómo están? A lo pusito, les habla la chica arcoiris de peso argento. Quería enviarles un saludo muy especial a nuestros colegas, acá Jorge, Normi, Walter. Y desde el otro lado que está Enzo ahí operando, quería felicitarlos por los 200 programas, vamos por muchos más, un abrazo grande y bueno, los quiero un montón, menos a Walter, no mentira. Saludos a todos. ¿Por qué será, no? Que no me quiere, pero ahora... Bueno, ¿cómo es la radio de Nati? ¿Cómo es el programa? El programa es... Peso Argento, en el barrio de Quilmes son sí. De Quilmes. Sí, muchísimas gracias, que siempre está ahí. Ah, bueno, está bien. Es una genia. Bueno, sigamos. Sigamos, entonces. Disculpen, chicos. Sí. Bueno, entonces ahí arrancan con la historia de Palieres, ¿no? Claro, ahí nos pasan una serie de temas que son los principales que ellos... van a ser los temas propios, algunos covers, la versión de los covers que hacen ellos, que claro, es distinta a los originales. Marca Palieres. Claro, los covers marca Palieres, digamos. Y ahí, bueno, a trabajar. Igual estoy desilusionado. Tengo que decir que estoy desilusionado. Porque Palieres es por la entrada de los edificios y no de los autos. Vos tendrías que haber dicho, no. Acláramelo antes, por lo menos. Bueno, bueno. Claro, sí. Bueno. Ustedes, ¿no? Estando en la otra banda, viene la oportunidad de estar con la banda Palieres y demás. Con respecto, bueno, ahora va a contestar la señora que tenemos acá. Señorita. Bueno, manosean, vi lo que se haya casado con otro. No. Por ahora, bueno, listo. Está bautizada como la Bella Palieres. Ahí está, listo. Claro. ¿Cómo fue el inicio, no? Musicalmente, de decir, bueno, yo quiero hacer esta música, yo quiero hacer, quiero tocar el bajo. ¿Qué fueron tus principios? ¿Qué fue lo que te llevó a esto de del mundo del rock y demás? Y juntarte con estas indigentes que tenemos acá al lado. También es una historia muy curiosa, de hecho, y el otro día estaba... Después, gordo. No pidas en vivo. También fue muy curioso porque tienen que ver un integrante que hoy no está acá, pero tiene que ver... ¿Falleció? El pelado. No. Ah, no. Queremos darle el peso. Claro. Claro. Tiene que ver también un integrante de Palieres con que nosotros... ¿Es el único que falta acá? Es el único, sí. El único. Y le vamos a mandar un beso grande. Ahí está. Un beso al peladito. Román Palieres, un fenómeno. Bueno, empezó en realidad justamente que nosotros, por un tema de para divertirnos, tipo hobby, dijimos, bueno, vamos a armar una banda con nuestra familia. Yo tengo a mi hermano que toca la guitarra, que es un genio tocando la guitarra. Tengo a mi mejor amiga, te mando un besito a Cinti, amo, no sé si está escuchando en este momento, que canta, que canta excelente, sí. La hermana también canta excelente. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos. Sí. Y que había quedado, digamos, disponible el bajo y la batería. Yo iba a tocar la batería. Mira. Y lo dieron, lo escucharon a él tocar la batería. Y sonaste. Dijiste, me quedó el bajo. Me quedó el bajo. Cuando descubrí el bajo. Fue hermoso. Y de ahí nos apadrinó Chaca, que es el dueño de la sala donde ensayamos, de la sala de la Rosa. Que me enseñó todo, ¿De lo que es sé. La sala, perdón? La sala La Rosa. Sala La Rosa. Está en Nazca y Galicia. ¿Qué es? No, 1247. 1247, ¿no? Sí. Ahí a dos cuadras de lo que es cuando Justi Nazca. Sí, claro, sí, no, sí, en Flores. Sí. En Flores. Sí, sí, sí. Ahí frente al Coto de Flores, ahí está. Le estamos haciendo gratis la promo. Así que, para... ¿qué pasó? Parece que se... Ahí está, de vuelta. Se medio que se cortó, pareció el micrófono. Bueno, ahí está, bueno. Según el operador dice que nos sigue escuchando, que seguimos al aire, así que... Bueno, entonces, esta gente... Empezamos a practicar, empezamos a ensayar y a tocar, se formó una linda banda, tocamos, nos divertimos. Y ahí fue la banda de la que ustedes después... No. Es una banda anterior. Esa banda evolucionó. Sí. Sí. Evolucionó y nos quedamos unos pocos integrantes, los mayores de la banda, porque eran todos niños. Y un día se dio por ir a una zapada, que está ahí en Rock La B, que... Oh, wow. Zapada... Ya está, listo. Bueno, sí. Oh. No, pero está bien. Dale. No, no, es una zapada de rock. En Villaluro. Claro, en algún lugar allá en Villaluro. Sí. Bueno. Y ahí fue donde lo conocimos al pelado. Sí. Al culpable de que estén ahora con... Y es el culpable con el ladrón este que tocó. Es la razón por la cual nos gusta tocar rock y blues. Ahí está. También fue, de hecho, cuando lo conocí... Más cerca. De hecho, también fue graciosa la forma en la que lo conocí al pelado. Sí. Sí. Porque nosotros veníamos de solamente estar en salas de ensayo con esta banda. Claro. No habían tocado en vivo todavía. Claro, y yo estaba con profesor de batería. Sí. A mi profesor Lucas también, un fenómeno, un crack. Y yo iba a tocar con un cuaderno en el cual tenía las bases anotadas. Yo tenía las bases y me fui. El machete. Claro. Estaban con el machete. No había luz en el lugar y no podías tocar. No veo el machete. Claro, no, no. Lo increíble fue que me subo a tocar. Claro. Y se te pierde los pelos. No, no. Y el pelado me mira, ¿viste? Y yo le digo, ¿en qué vamos a tocar? No, tocamos un blues. Ah, bueno. Le digo, ¿qué lo hacemos? ¿Un 6 octavos? ¿Qué? Y el pelado me mira, ¿eh? ¿Cómo? Me dice, tocamos un blues en la. Y vos quedaste. Ah, bueno, te sigo. Le digo, mira, le digo, ¿cuál de las bases estas es? Claro. Me dice, ¿qué es eso? Y quedó, ¿qué? Y cuando me mira, me agarra el libro y me dice, ¿qué es? Le digo, no, es el libro donde están todas las bases. Ah, me dice, dale. Me lo tira. Literalmente me lo tira a la mierda. Incopado. Me lo tira a la mierda y dice, claro. Vos seguime a mí. Claro. Yo te marco 1, 2, 3 y entra. Listo. ¿Qué? Bueno, dale. Y así arrancamos a tocar con el pela. Claro. O sea, la primera vez que tocó. Él pasándome los acordes a mí y a él marcándole el ritmo. Hacía solo, se ponía la guitarra atrás de la cabeza. Claro. Bueno, mientras hacía todo eso, le pasaba las notas a ella y a mí me iba marcando el ritmo en cuánto tenía que ir. Claro. O sea, hacía todo eso mientras se iba tocando con la guitarra acá atrás. Estábamos claro. Destinados a estar en Palier. Claro. Ya está, por todos lados. Bueno, vamos a abrirle el micrófono de vuelta, ¿no? Vamos ahora un poco. ¡Viva Dani! ¡Saluda a Dani! ¡Gracias, pueblo! Lo volvimos a dejar entrar a Dani. Sí, no sé si se dan cuenta. Se estaba poniendo morado. Sí, no, sí. Porque no lo dejaban hablar. Un agujero en el pie. Sí, olvídate. Lo teníamos, mamá, lo teníamos. Habla, papá, comandante. Ahí está. Sacó la tele. Sí. Sacó la tele, ¿no? Sí. Queda grabado. Esto está en Twitch en vivo ahora. Twitch es una aplicación. Es una red social. Sí, yo tampoco lo manejo. Que se pone la hora. Ay, sí, yo no lo manejo. Ah, igual. Me encantó. No, pero no la usamos nosotros. No. Yo tengo el único que tiene la aplicación soy yo. De todos los que estamos acá. Bueno, el presente. Llegaron los chicos. ¿Qué se viene ahora para Palieres en los próximos tiempos? Aparte del video que está nuevito. Y bueno, lo que tuvimos la suerte de poder hacer después de 30 años, que fueron 29, pero poder grabar el primer videoclip de la banda, que fue este, Magia Negra. Magia Negra. Y la verdad que me quedé súper emocionado. Bueno, están presentes ellos y un montón de gente que nos ayudó. Obviamente Ariel, que es el director del videoclip también. Y la verdad que fue muy loco eso de poder tener un videoclip. Porque viste que uno siempre sueña con el videoclip o, no sé, tocar en River. Claro. Buena obra, buena obra. No sé, en el Luna Park, qué sé yo, en el Madison, en cualquier lado. Pero tenés ese sueño de tener el videoclip. Y la verdad que ahora estamos como con muchísimos encuentros. Mirá, acá tengo todas las fechas, tenemos cerradas hasta diciembre. ¿De todos motoencuentros? Todos motoencuentros, porque... No, ¿qué nos puedes contar o nos el tema contar cuando todo? Arranco te voy a decir y te lo hago así sencillito para que... Sí, porque sí. Sino, bueno. El tiempo es tirano, y yo lo sé, sí. Pero voy a hablar mucho, no cagates. Sé si llega, no sé si llegaron los otros invitados. Están llegando, están llegando. Está llegando, o sea... Igual yo le pasé otra dirección. Claro. ¿Le pasó? Va a salir por Twitch. Son malos, por sí, Dios, son malos. Pero bueno. ¿Qué está rezando? Uy, ahí afuera, está rezando. Afuera. Bueno, ahí no sé, están haciendo una seña fuera de okay. Bueno. Ustedes sigan. Sigamos, dale. Bueno, lo que pasa es que yo en un momento la vi así y dije, tenemos que empezar a rezar todo, ¿viste? Ya estamos, listo. No, a la hora. Bueno. Cuestión de que en el 2000 nosotros arrancamos con los encuentros de moto. Sí. Ahí la agrupación Caballeros del Camino MC de Zárate nos dio la posibilidad, cuando fuimos a tocar, me rompió la cabeza porque un encuentro era tocar acá en Capital, en todos los lugares, sí, pero vos tenés sí, unas. Sí. 50, 60, 70 personas. Y aparte, en esa época, tocabas ya del 94 al 2000, tocabas entre 4 o 5 bandas, tocábamos toda la noche, sí. Se juntaba una bocha de gente. Pero ir a un encuentro y ver la cantidad de moto que había como 4.000, 5.000 personas, yo quedé de cara mal. Y no entendía qué estaba pasando. Menos mal que nos llevamos un rico whisky, en el cual claro. Me pude tomar una buena dosis como para poder tener tripe y corazón. Tener un poco, claro, de ánimo. Porque María y José, digamos ánimo. Con ella ánimo. Rezando, diciendo Dios no. Que me salga todo derechito. No. No. Mi hermano me estampa. Antes era como, no sé, yo fui un par de veces a un montón de encuentros y los que veo hoy por hoy no es la multitud de gente que había antes. Y tampoco lo que era... la forma también de los motoqueros, tenían otro, ¿cómo se puede decir?, carácter. Sí, no era lo mismo que antes. Los tiempos van cambiando. Ahora yo veo, o sea, lo que vi hace rato que no voy a un motoencuentro, así que, pero los que vi por ahí por redes, veo como un poquito más chico. Ibas a ir, guacha. Sí. La cantidad de personas y como que van y están dispersos escuchando música, pero no se acercan al músico. Es lo que te voy a dar. No. Es lo que yo he visto. ¿Lo ves así? Mira, lo que pasa es que cambió mucho. Cuando empezamos en el 2000, no había tantos encuentros de motos. Y eran muy... No es que eran esporádicos. Lo que pasa es que vos Era no este motoencuentro tras la sierra en Córdoba, por ejemplo. Galvez, que también siempre se hizo en Galvez. Pero vos tenías, a lo mejor... puede ser que todos los sábados tenías, pero... estaba distinto. Y aparte era otro escenario, era otra... Era distinto. Ahora fue cambiando, hay mucha más tecnología. Gracias a Dios que hay mucha más tecnología que nos ayuda a todos a mejorar. En puesta en escena, en luces, en sonido, ¿me entendés? Te ayuda un montón. A la gente, hoy por hoy estábamos tocando en Jovita, en Córdoba, pagabas con la aplicación, claro. ¿Me entendés? Antes, si no tenías el Luis, tenías que ir a buscar al cajero la plata. Sí. Claro. Y es lo que digo antes, como vuelvo a referirme a lo anterior, llamaba por teléfono yo, con un cospel, loco. Bueno, chicos, se vienen, tienen la lista de invitados. Sí. Claro. ¿Entendés? Esas cosas de salir a pegar las pancartas y salir con el engrudo y esquivarla a la cana. ¿Por qué era la realidad esa? Todo eso terminó. O en mano a la salida de. Totalmente. De Montreto nos cambió la vida. Sí, nos cambió la salir, vida completamente. Estar afuera de obras, ¿entendés? Y volanteando. Estar afuera de todo el lugar y volanteando y nos juntábamos 6-7 bandas y estábamos todos tomando birra esperando de que salga toda la gente. Y es así, pero bueno, lo que te digo. Se hace muy lindo, es todo muy. Muy maravilloso, cambiaron un montón de cosas, pero hay veces que, y económicamente por hoy está re complicado. Sí. Re complicado. Mirá, vos mirá qué lindo que era. Y esto es de ahora. Esto fue en marzo, el 8 de marzo, una fecha que se hizo. Mirá el laburo que se tomaron los pibes de Matra. Esto lo hicieron los pibes de Matra. Claro. ¿No? Sí. Y el laburo que se tomaron para hacer... Y queda re lindo que te entreguen esto en mano, que vos... Está lindo, pero bueno, hoy los tiempos son otros, como vos decís, hoy te llega por acá, es más, comprá por paste de poronga y pagame un service charge. Sí, y si querés la que te la imprima, querés la física, claro. 5 lucas más. Claro, y aparte, claro. Si querés entrar, 8 lucas más. Y te dan un tiquetito. Es el combito, el combito de la M, el combito de la M, por 6 lucas más, viste, te doy claro, este y el otro. Sí, aquello. Sí, lo querés agrandar. Claro, tal cual. Pero bueno, viene con una púa de regalo. Así. Así que bueno, la verdad que los encuentros se fueron dando, nos dieron un apoyo enorme. Empezamos a tocar en un montón de lados y yo lo que veo, sí, de que hay una gran diferencia, pero lo que sigue estando es la familia motociclista. Sí, sigue estando. Ah, la familia. Lo que pasa es que hay una fraternidad, hay un amor, hay una necesidad de estar todos juntos, de estar contento y pasarla bien. Sí. El antes, durante y después. Llegás, te comes un asado, te tomás unos mates, una birra, sí. Jugás un partido de truco. Olvídate. ¿Entendés? Hacer la caravana. Es increíble. Y bueno, a nosotros nos fueron ayudando desde el 2000 en adelante. Hasta tener la posibilidad de empezar a tocar en todos los lugares de provincia, de todas las casi todas las provincias, y después llegar a Uruguay. Y estar en los encuentros de Uruguay. Y después tener la posibilidad de poder tocar en un encuentro en Brasil. ¡Wow! Es un montón. Sí. Yo tengo. Salgo de un pibe de barrio, ¿me entendés? Que estoy en los suburbios de Villa Crespo, a decir. Loco, estoy cruzando una frontera para ir a Uruguay, estoy cruzando una frontera para ir a Brasil. Pero es más fácil, de aquel lado es más fácil. Yo tengo gente, le quiero salud, no sé si estaré escuchando justamente Locha, que tiene gente, él se casó con una brasilera, tiene amigos en San Pablo, tienen agrupaciones de motos allá, él vive acá en Monte. Mirá. Y también, que me estaba olvidando, a Cayo, el sargento de armas de los Gel, que me mandó saludos y quedamos en encontrarnos porque se cerró lo que íbamos siempre nosotros, que era acá nomás en Gascón, Other Place, sí. Y bueno, hace rato que no nos cruzábamos, no están organizando fechas los Gel tampoco, así que a mí sí te acordás todo eso, los saludos que tenía que dar. Claro, así claro, que, pero claro, sí, como decís vos, es una cosa... Yo fui un par de epidemias también acá. En General Rodríguez. Exactamente, Rodríguez, sí. y siempre la mejor onda, la verdad que la gente, como decís vos, las motociclistas. Sí, vamos a hablar, no son motoqueros, son motociclistas. Y mire cómo mira Norma. Ah, por preguntar algo no la dejé. A ver. No, es que yo estoy escuchando porque bueno. Ella se hace la nena. No, yo. Terminó la secundaria la semana pasada. ¿No? No tengo moto, pero tengo alma. Epa, Jorge, aclare las cosas, por favor. Tiro eso para que le compre una moto, ¿eh? Claro, una Harley. Opa, claro. Me compro una Harley. Un Smash 150 y. No, después está la otra que también me gusta. Ahí sí te voy a comprar. Ah, también. ¿Puedo terminar con mi pregunta? Ahí está. Volviendo a lo que es la tecnología. Dijeron que sacaron ahora un video. Exacto. 30 años, ¿por qué antes no? Lo que pasa es que fueron pasando un montón de integrantes de la banda, entonces era volver a reformarlo y armarlo, entonces se venían todos los... Porque era muy loco, teníamos todos los fines de semana, como nos está pasando ahora, de volver a tener todos los fines de semana de vuelta. Ajá. Entonces no tenías ni tiempo para pensar, estabas sacando los temas y hay veces que lo presentabas en vivo, un cover o un tema. Con un ensayo en el medio de un miércoles para el viernes estar tocándolo en Paraná. ¿Entendés? Sí. Es una vorágine hermosa y alucinante. Entonces, bueno, los pibes iban cambiando y a lo mejor... Ale, vení, te necesito porque justo se me jodió o se me fue el batero. ¿Qué? Listo, ¿cuál es? Va, pum, y a darle rock and roll. Es así, yo soy un tipo que no para nunca. Soy un tipo que amo muchísimo la música. Muchísimo. Yo soy muy boludo en ese sentido, porque me emociono demasiado, pero me da todo el amor y me da toda la satisfacción que yo puedo tener y me deja con ese orgullo tan grande de poder enseñarle a la gente música. Como dice Jorge. Y para mí lo más sagrado que me puede pasar. Es lo más sagrado que me puede pasar eso. Qué lindo. Yo tengo una cosa, ¿no? Yo estoy un convencido de que la música no se escucha, la música se siente. El oído no sirve para la música. La música claro. A mí me provoca cosas. Yo la música la siento por absolutamente todo mi cuerpo. Entonces ver a un tipo que hace rock y que se emociona así hablando de la música, ya está, para mí me confirma totalmente lo que yo pienso, ¿viste? Sí, es muy así que, bueno, aparte sabemos que sos una nena, ¿viste? sabemos. Pero loco, pará, yo salí, entré. Sí, cuéntenos. ¿Dijiste las cantidades, dónde tenés lugares aproximadamente en estos tiempos? No, donde todavía no. Dale, porque pero pará, primero, el tiempo, ¿dónde, el tiempo es dónde, loco, el ¿dónde tiempo encuentran mata? La música de Palieres? Primero está, y principal. Mande. ¿A dónde está subido la música? ¿Hay merchandising para comprar? ¿Hay algo? Sí, tal cual. Por favor. Sí, merchandising ya está. Próximamente. Próximamente. Bueno, las redes. Estamos en palieres.oficial. Estamos en Spotify también, el EP de Magia Negra está ahí. Y estamos en YouTube también, todo como palieres.oficial. Muy bien, ¿y las fechas? Y las fechas y todos los integrantes. Ahí está. Sí, Román Palieres en guitarra, La Bella Palieres en el bajo, Ale Palieres en la batería. Y toda la familia Paliera hermosa, que bueno, por son todos primos, ¿eh? Sí, somos todos como los Ramones, ¿viste? Es así, claro, es claro. Y el joven Dani Paliérez en la voz. Y después no se podía grabar. Y se pudo grabar esto mientras nosotros estábamos haciendo la gira. Claro. Así que imagínate, ahora venimos con todo esto y venimos con temas nuevos. Que temas nuevos se mete, nos tenemos que meter en un estudio de grabación. Somos una banda en vivo. Yo soy muy alocado en eso, ¿viste? Que a mí me gusta más de que vos el me vengas vivo. A ver y sentir la trompada en la cara que el estudio. No es que me hinche la figurativamente, pelota, no es que le pega a la gente cuando viene. Claro, no. A la vieja escuela. A la vieja escuela. Es así. No. Cuéntenos un poco de la fecha. La fecha, niños, ya. Dale. Ya. No, ahora tenemos... la más inmediata que tenemos es el jueves que viene, el 2 del 5. Sí. En el Bar Camarones... Cultural. No, Espacio Gavilán. En el Bar Gavilán, perdón. En el Bar Gavilán. Camarones. En Camarones y Gavilán. En Chacarita. Claro, justo Paternal. A una cuadra de... Dos cuadras de la cancha Argentina Junior. Ah, sobre un poquito, Gavilán. Sí. Y eso es entrada gratis. Vamos a tocar a las 21 horas, así que se tienen que... No, a las 20 horas, perdón. A las 20 horas, así que todos tienen que estar tempranito. Ahí. Y es entrada gratis, chicos. Esto, ¿qué día? Repitan el día. El 2 del 5, el jueves. El jueves de la semana que viene, claro, sí. Exactamente. Después tenemos el 11 de mayo, Sí. Para el la agrupación moto, Bárbaros, claro, la agrupación Bárbaros. Se va a hacer ahí un recital también, que es para el lado de Maxwich. Sí, dieron Maxwich. Los chicos de Bárbaros. Y después tenemos... Legendarios, en La Plata, El Solidario. El Solidario. ¿En dónde es esto? ¿En qué zona de La Plata? ¿Tenés dirección? No. No, después te voy a pasar toda la... Bueno, porque lo acabo de confirmar hace... Dos minutos, cuando estaba primicia para Frecuencia Metalera. Ahí está. Exacto, exacto. Ahí va, Primicia Metalera. Por un módico precio te podemos armar los flyers, los videos. Lo que voy a decir es lo siguiente, El 5 de octubre estamos preparando, ya tenemos la fecha y lo vamos a festejar ahí en Chacarita, en un club en el cual vamos a festejar los 30 años. ¿En qué dirección? ¿Se puede decir? Leiva 4554. Leiva entre... de Warnes y Dorrego. Warnes y Dorrego a dos cuadras. Eso después le voy a pasar toda la data porque va a haber muchos invitados. Ustedes obviamente van a venir. Ahí. Si quieren venir a cubrirlo, desocupan un galpón de repuesto. Se vienen, pero toman algo con nosotros y queremos disfrutar. Bueno, anticipamos mi cumpleaños. Claro, ¡epa! Porque el 8 es tu cumpleaños. El 7, ¡opa! Hermoso. Ahí está. Y, pero acá con la inflación que hay siempre aumenta. ¡Claro! Hay que poner un poco más. Claro, ahora es el 8. Dentro de dos días cumplí el 12. Jorge. Realmente, antes de fin de año, lo queremos volver a tener acá. Porque, que vengan a hacer un acústico. Porque ¿se verdad, animan? La verdad es que da para... Vos tenés mucho para decir. Muchísimo. Ellos no tanto, pero igual hablan. Porque no los dejan. Porque no los dejan. Muy, si hablo, Dani me pega. Después vamos a hablar fuera de aire. Muy fuera contento de que hayan venido. Bueno, esto vos ya lo sabés lo que te estoy por decir, porque nos escuchás. Las puertas de Frecuencia Metalera están abiertas al 100% para ustedes, para lo que necesiten. Sí. Cuenten con nosotros para difundir lo que tengan que difundir de ustedes, que de una u otra manera lo vamos a estar haciendo, con un audio para presentar una fecha, con un video, con un tema, cuando saquen un tema nuevo o un tema que suban a las redes. Cuenten con nosotros, loco, porque al final estamos para eso. Es lo que nos gusta hacer y lo hacemos de corazón, lo hacemos porque nosotros siempre nos comparamos también con lo que es la música, ¿no? Y lo que es una banda, que es todo autogestionado, que es todo peleado, que es sacarle tiempo a tu familia, sacarle tiempo a tu descanso, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho, mucho amor, con mucho amor. Hermoso. Y así que nada, loco, lo que necesiten, cuenten con eso, ¿eh? Cuenten con eso. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a cerrar la nota, compañeros, escuchando. Pará que no sé, por acá está. ¿Magia Negra? Magia Negra ya lo escuchamos. Entonces vos me pasaste ni un solo segundo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a escuchar ni un solo segundo. Gracias. Muchísimas gracias por estar. Y la próxima, el acústico. ¿Escucharon, no? Sí, totalmente. Antes de fin de año. Muy bien. Vamos. Thank you. segundo. Muy pero muy buenas noches, mis amigos. Mi nombre es Javi Bianchi. Este es el segmento exclusivo de ATM. Gracias y disculpen la semana pasada por nuestra ausencia, pero bueno, hay varios motivos por el cual no estuvimos, pero aquí estamos y vamos rápidamente a repasar lo más importante que se viene en materia de rock y heavy metal. Bueno, lógicamente, el día jueves, ustedes ya lo saben, el próximo jueves 25 a partir de las 19 horas en Here Music Club, esto es Avenida Álvarez Thomas 1078, la presentación del libro de Osvaldo Civiles. Si ustedes se molestan, hasta los muros de ATM, en Instagram, Javier Bianchi-ATM, en nuestro Facebook, actuadamáquina.atm, nuestra página de Facebook, o al 11 23 15 9204, 11 23 15 9204, pueden, hemos dispuesto un ingreso para 10 personas en total. Hemos tenido que renovar 3 veces la lista de los medios de prensa, pero quedan 10 lugares y se pueden enterar cómo ganarlos. De hecho, estamos sorteando uno, un lugarcito en este gran programa para que quiera estar en la post-conferencia de prensa, la cual ni bien termina pueden ingresar en forma gratuita. Atención que no se venden estos ingresos para, bueno, poder participar y estar con los personajes de esta conferencia de prensa que sin duda dará muchísimo que hablar y es la noticia, creo yo, más importante de esta semana, siempre en la memoria del querido Osvaldo Civiles. Y le quiero contar a los colegas que durante esa conferencia vamos a estar dando un anuncio muy, muy importante. Realmente prepárense. Tiene que ver con un estadio. Terrible. Con un estadio para el rock y para el metal. Un estadio de fútbol. No podemos adelantar más, pero cierta productora de perfil bajo tiene un anuncio muy importante para dar. ¿Qué tenemos el 24 del 4? Señores, tenemos a la presentación de Gamma Ray y Killing Engage en el Teatro Vorterix. El 30 del 4, Jeff Scott se presenta en el Arena Sur. Yendo un poquito más para adelante, Orca se presenta el 3 de mayo en la provincia de Córdoba. El 4 de mayo en el ciclo, en el espacio cultural de Zika, la gente de El Reloj. Y el 7 de mayo, Warcry se está presentando en el Arena Sur, dale. El 11 también de mayo tenemos metal en la zona de Berazategui con un montón de bandas en la Sociedad de Fomento Nicolás Videra de Berazategui, donde se presenta Arca, entre otras grandes bandas, organizado por el señor Leo Toledo. Y el 24, que anunció el mismo señor Jorge Moreno durante el móvil que hicimos en el excelente recital que dio Sepultura, a ti te dice que reinará la tempestad, ¿no? Mamita, qué show que se mandaron el domingo pasado la gente de Icarus, dale. Y para ir agendando más adelante, vamos a tener dentro de muy poquito, ¿cómo es? Ahí en la zona sur, a Tren Loco, Against, Deadman y Marcas, esto es el 11 de mayo. Déjame darte la primicia del día, no sin antes saludar a la gente de AXA, que se va a estar presentando en vivo. Atención, la semana que viene tenemos mucha información. Últimos honestos a la gente de Refugio, mi fiel amigo de Barrio y Neuquén. Señores, Guepardo, banda de ATM y de Brasil, llega a la República Argentina con firmada su primera fecha. Nada más por el momento, que tengan todos una excelente noche. Javier Bianchi, mi nombre, nos vemos por este medio o nos estamos viendo el jueves 25 a las 7 de la tarde en Gier, haciéndole honor al libro de Osvaldo Civile. Buenas noches y gracias. La locomotora del heavy metal argentino vuelve a Zona Sur. Tren Loco Fest. Sábado 11 de mayo, Club Red Quilmes. Bandas invitadas: Again, Deadman, Yokoi, Marcas. Además, feria metalera, discos, remeras, libros, merch y mucho más. Tren Loco Fest. No te lo pierdas. Anticipadas en venta. Estamos al aire de nuevo, Walter. Ya estamos con los invitados de la segunda nota. Pero antes, todos saben, hoy son los... ¿Cuántos programas, Norma? Hoy son los 200 programas de Frecuencia Metalera. Ay, yo te esperaba gritándolo desde el fondo. ¡200! Bueno, son los 200 programas. Tenemos un par de saludos más. Nos saludó el Chaque de Cosas que Pasan, otro programa solidario. Otro programa amigo de la zona de Zárate, un gran abrazo para él. También nos mandó saluditos Luis Galucci. El termo del Chaque está en mi casa. Se lo robó Norma. Norma le afanó el termo, en el Furia le afanó el termo. Se lo afanaste, guacha, te lo escondiste ahí. Pasan demasiadas cosas en el Furia. Cada vez que ustedes van, vuelven raros los tres. Este año se inundó. Vuelven raros los tres. Cuando llegué, estaba todo guardado. Voy a desarmar las cosas en casa. ¿Y este termo del Chaque? Para, ¿y qué más apareció, Jorge? El pantalón de Walter estaba en mi casa. ¿Viste? En mi cajón. ¿Ves lo que te digo? O sea, que ustedes se ponen raros cuando van para Zárate. De la conservadora. ¿Qué? El pantalón de Walter, todo embarrado. Mentira. Dentro de la conservadora. ¿Y esto qué es? Bueno, no te quiero decir el olor que tenía. Siguiendo con el tema, siguen llegando saludos. Como los saludos están llegando en el aire, no podemos pasarlos, lo pasamos al micrófono. Entonces vamos a escuchar algunos saludos. Primero el de Laro de Pueblo Fantasma. Apuntalo bien al... Hola, ¿qué tal, gente? Soy Laro Bidonde, baterista y cantante de Pueblo Fantasma. Acá enviando este audio para la gente de los amigos de Frecuencia Metalera en sus 200 programas, que ya nos hemos cruzado en algún recital y hemos charlado. Bueno, un agradecimiento enorme por 500 programas más, 1000, lo que sea. Gracias por todo, queridos amigos. Un fuerte abrazo de parte de Pueblo Fantasma. Que bueno, justamente amigos hoy... Amigos de Frecuencia Metalera, feliz 200 programas y por muchos más, amigos. Aquí Javi Barroso. ¡Qué grande, Javi! Oso. Pará, me hizo la mague. Bueno, quería decir que justamente hoy pasamos el tema que había presentado Laro, que sí. ¿Cuál era, negra, el de...? Galería Nocturna. Galería Nocturna. Del Pueblo Fantasma. Próximo P de Pueblo. Banda de la Plata, te vamos a traer un día de estos. Sí, y bueno, sí. Y también tenemos otro saludo de alguien que hace rato lo nombramos, que fue fundamental para que Frecuencia Metalera Radio arrancara en el 2020. Que me rompí a mí, tenés que seguir. Ajá. Vamos a escucharlo. A ver. Bueno. Muy buenas noches y felices 200 programas para Jorge, Norma y no me acuerdo el señor ese. Ese que se ríe todo el tiempo. Que siempre está de lente. No recuerdo su nombre. Creo que Walter se llama. Bueno, 200 programas. Qué bueno. La verdad que siempre es lindo cumplir, llegar a ciertos números para saber que lo que uno hace les gusta, lo satisface. Les mando lo mejor, como siempre, y esto es el principio. Que no decaiga y siga por muchos años más. Abrazo a cero, amigos. Felices 200 programas Frecuencia Metalera. Gracias. La verdad que un tipo que me... Fuera de joda, Jorge, vos no sabés lo que el tipo este. Cuando sé. Cuando yo llegué a Oxy, después de mucho tiempo sin hacer radio, él fue el que, tiene que ser el otro, y él fue el que me sentó esa noche con esa gente, que estabas vos también, y me dijo, vos tenés que hacer algo con ellos. Sí, y es más, y es un tipo que cada vez que vos tuviste alguien, necesitaste a alguien con quien hablar, siempre estuvo. Sí. No como yo, que te corto el rostro porque sos un hijo de mil madres. Bueno, pero bueno, al menos un amigo tenés. El coreano dice, más vale que es un programa solidario. Si el Chaque le llevó cerveza al Furia. Dice. Bueno, pero no nombraron quién era el que dijo el último audio. Sí, Gaby Columbus. ¿Cómo que no? Se nombró hoy temprano. De bueno, Engrenage. Walter. Y de rompiendo sonido. Haz lo tuyo, Walter. Bueno, estamos, la verdad que se está pasando rápido la noche, pero estamos con los segundos invitados aquí en vivo. Por favor, preséntense al micrófono, si se puede decir colegio, partido político, porque hoy es un día muy especial. Banda y qué rol cumplen cada uno en la banda que la van a nombrar ahora. Excelente, muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy Lulia, soy cantante justamente de Lulia Metal. Colegio, Instituto Casa de Jesús. Me acuerdo todavía, chicos. Egresé hace muchos años. Y nada, no hablemos de política. Hoy fue un día muy intenso, así que vamos a divertirnos. Totalmente. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Acá Marto, guitarrista de Lulia Metal. Colegio, Nuestra Señora de Fátima, por allá por el barrio de Tortuguitas. Acá nomás. Mira, acá la vuelta, Chicos, poquito lejos. Ustedes son una banda bastante joven, ¿no? Arrancaron justito antes de la pandemia, después, bueno, vino la pandemia, pasó todo lo que todos sabemos. Ahora están presentando justamente el material que están sacando. Cuéntenos primero un poquito cómo fue el inicio de la banda, cómo decidieron... ¿cuál fue la inspiración para decir, bueno, hagamos esto, juntémonos, vamos a tocar, vamos por este camino? En ese caso, bueno, les cuento. La realidad es que yo venía justamente de otra banda en donde hacía covers nada más. Y sabemos que, si bien está bueno y la gente siempre empatiza con algún cover, tiene un techo. Entonces, honestamente, necesitaba poder plasmar la creatividad que yo tenía. No sé componer, por eso está acá el muchacho a mi lado. Pero sí tenía muchas ideas y quizá necesitaba de gente en un equipo que pueda materializarlas. Entonces, me vi en un momento de carrera artística, que venía muchos años haciendo covers, por lo menos más de 5, lo cual es un montón para un artista, en donde dije, quiero empezar a alargar lo mío, necesito conocer mi voz desde otro plano y no desde los covers. Entonces, desde ahí, bueno, justamente se dio el hecho de... empezar, como a lo llamé a él, también, bueno, justamente se unió Mati, que bueno, es mi novio, y también, bueno, nuestro batero, y dijimos, che, a ver, somos todos del palo de metal, nos gusta el metal, bueno, a ver, ¿qué influencias tenemos? Y de ahí empezó a salir todo, ¿no? O sea, en el caso, bueno, lo que sería el camino compositivo, él se le ocurría alguna maqueta, bueno, uy, che, a ver, ¿esto qué me haces? ¿Qué sensación me da? Y en base a eso, escribir, ¿no? Entonces... básicamente empezó todo de esa manera, con una necesidad de empezar a abrir camino por cuenta propia y alejarme de los covers para ver dónde estaba posicionada, ¿no? ¿Qué era o sea, para qué lado iba? Y surgió esto. Claro, como mencionaba Lu, cuando ella me llamó para la propuesta, me dijo, mirá, la verdad es que, justamente como decía, ¿no? Vengo a hacer covers, quiero hacer algo propio. Y me pareció algo muy copado, yo a Mati ya lo conozco, un amigo bajista. Y bueno, cuando se fue formando la banda, dije, este proyecto tiene para dar algo distinto, algo moderno, algo nuevo. Y dijimos, ¿por qué no? Vamos a avanzar. Y bueno, básicamente fue tomar un poco las ideas, influencias de Lu, influencias de cada uno, y armar lo que a uno le sale natural, ¿no? Tratar de tocar lo que uno le inspira en el momento. Y de ahí fueron saliendo las canciones que hoy están plasmadas en un EP. Son 4 canciones que están en un EP que se llama Aqua, el EP. Exactamente. Exacto. Yo leí por ahí justamente con respecto a esto que forma parte de un plan maestro, podría decir, en el cual están los 4 elementos incluidos. Un diabólico plan. ¿Es así? Sí, exactamente. Eso sí, se me ocurrió en un momento en donde a mí me encanta todo eso, ¿no? Toda esa cuestión medio de che, los elementos y qué sé yo, y las energías, todo eso. Y en una juntada se dio que justo me traían... una botella de agua que se llama Aqua. Y digo, es joda. O sea, yo pensaba ya en eso. Y la idea justamente es de sacar 4 EPs, sí, ¿no? Y que cada uno de esos EPs tenga justamente la estética de los 4 elementos. Claro, por ejemplo, esto ya es marketing, porque ella pidió agua. Claro. ¡Obvio! ¡Obvio! Ahí, o obvio. O sea, para la próxima... Tené cuidado porque te pido una bengala, una fogata. Lo prendemos, no sé, fuego, claro, todo. Ojo. Mientras que no pida tierra. No. Creo que cada EP, bueno, esto ya es un adelanto, ¿no? De información importante. El primer, sí, EP es Agua, tiene un concepto musical. Ya Fuego también va a tener una relación a eso. Entonces cada tema, cada EP, quiero decir, va a tener una relación al elemento en sí, va a tener las composiciones van a estar bastante guiadas en eso, así que es algo que está bastante grañado, no está hecho así nomás, tiene mucha estructura, mucho pensamiento, mucho sentimiento, así que va también por ese lado, ¿no? Las composiciones van a ir a raíz de cada elemento. ¿Ya tienen más o menos las letras o están pensando en que van a ir a cada elemento, pero claro, todavía no crearon? Nosotros ya estamos pensando en el Sundep, o sea, ya lo tenemos básicamente casi hecho, vamos a decir, y todo lo que les puedo decir como adelanto, sí, pero todo está nos muy pensado. Nos encantan las primicias, te aviso. ¿Eh? Bueno, igual, como primicia, sí, a ver, nosotros en los shows estábamos haciendo un tema, ya que es adelanto del segundo EP, que va a ser Fuego. Y ese no, o sea, el nombre es Fuego, porque quería que sea así como fuerte, que sonara fuerte, o sea, tipo Fuego. Y la canción que justamente estamos tocando tiene una contundencia distinta a lo que es el EP Aqua y al single que salió, que es Última Palabra, con otra impronta, ¿no? Siempre manteniendo la línea de la banda, pero con otra impronta que estaba más relacionada al fuego, con potencia. Y bueno, ahora yo les quiero contar algo, ¿no? Nosotros tenemos ciertas características en lo que es el programa cuando hacemos las notas, ¿no? Que por ahí no son muy marcadas. Nos gusta hacer las notas muy distendidas, nos reímos mucho, hablamos muchas boludeces, realmente vamos más allá de la información, ¿viste? Pero tenemos ciertos clichés. Yo cuando cierro las notas siempre digo algo, Walter al inicio, ¿viste? Y Norma tiene dos clichés, ¿viste? Tiene, bueno... No va a miedo preguntar uno porque el claro, nombre ya es muy evidente. Pero es algo evidente. Claro. Pero después no, ella tiene otro en el cuál ella busca, busca y busca y encuentra. Hay miedo. Como que ya tiré una, que me gustan las primicias, nos gustan las primicias. Y bueno, el tema de que... Fuego, ya dijeron Fuego. Ya dijeron Fuego. Y el siguiente... ¿Ya lo pensaron? Elemento... El siguiente elemento. Me dijiste que ya tenían todo como un EP ya, sí, ya crañado, ya. Entonces, eso me da a pensar de que ya saben. La tengo. ¿Cuál es el tercer elemento? La tengo, porque acá está todo fríamente calculado. ¿Cómo? A mí me gusta. Cada tanto me gusta ser medio volada, porque el artista tiene su lado medio volado. Obvio. Porque si no, no sería artista. Exactamente. Entonces, pero está bueno poner los pies sobre la tierra. Así que podríamos decir que... Se viene después de... Que todavía no está Fuego, pero después de Fuego puede venir la Tierra. Y para que después, ay, de todo un trabajo hecho... Pase finalice, el viento y se lleve todo. Pase el aire y nos claro, deje esa estela de música. Y después se venga, no sé qué cosa más claro, chica. Claro. Ahí ya no sé. Es un botón. Que el viento lleve todo a todos lados... A los este gobierno EP también. estamos hablando de música. De música. Foto así que sale. Ya saqué. Así que bueno, eso. Y de todo esto, ¿no? Se cae de Maduro. Después, al final, pienso sacar, unir todo junto en un trabajo. Sí, la idea es hacer eso. Sí. Es que, de hecho, yo lo pensé muy a nivel marketing. Tipo, entrar a Spotify... Y que vos veas, tipo, de repente, cada uno de los cuadrantes de las fotos de cada EP. Elemento. Entonces vos te vas a dar cuenta, tipo, el rojo, Fuego, o sea, el azul es por Aqua. Y después, o sea, cada uno te remite justamente a cada elemento. O sea, está todo como craneado y no fue un ideal azar y joda. No, estuvo todo fríamente calculado. Vos dijiste recién justamente que no sabés componer, que por eso lo buscaste a él. Uh-huh. Pero las ideas en general, ¿salen de todos? ¿Las charlan y en base a eso ¿Vos agarrás y componés? ¿O quién te ayuda hoy en la composición? A mí me gustaría hacer una aclaración. Decimos. Mi colega Lulia. Ella sabe de música. Quizás en esta nueva experiencia que es el componer, como bien decía, que siempre hizo covers, la verdad que lo hizo excelentemente bien. Las letras son todas creaciones de ella y nada más que de ella. Salió todo de su imaginación, de experiencias, de cosas que le pasaron o no, porque el músico... Las letras no quieren decir que todo lo que está plasmado en eso es algo que le pasó, son claro. ideas que uno tiene. Y con eso la verdad es que pudimos hacer una buena dupla, vamos a empezar diciendo así, porque yo lo que me ocupé fue, si bien ya había sacado anteriormente Última Palabra, que fue el primer single, cuando arrancamos con el EP, yo le mostré unas maquetas y digo, mirá, tengo esto, ¿te gusta? Y empezamos a arrancar con eso y fuimos armando las canciones. La dinámica hoy en día... es armar las maquetas. Yo tengo mi mini estudio en casa y después en las juntadas veíamos entre todos. Creo que está bueno que todos participemos en eso porque todos estamos tocando un instrumento y hacer partícipe a los demás compañeros también van a hacer que ellos se sientan parte de la composición y puedan poner su impronta. Eso es muy importante. Bueno, yo lo que quiero preguntar, porque dijiste, ¿no?, que tenés un estudio y demás. Digamos, en lo que es la info de la banda y demás, como que aclaran de cada integrante de qué banda vienen o siguen en sus bandas aparte, tienen proyectos aparte cada uno que siguen aparte de este nuevo proyecto, eso es lo que quería preguntar también. Y esto nuevo, Aqua, Fuego, todo lo que se viene, las redes, cuéntenos dónde está subido, cómo la gente puede escucharlo. Bueno, pueden escuchar la música de Lulia, el EP Aqua y el single en Spotify, en YouTube, en Bandcamp. Está en todas las plataformas que hoy podemos conocer. Apple Music también. Sí. La realidad es que, nada, cuando empezamos a hacer todo esto, las composiciones, juntarnos, la idea es hacer algo que nos gusta. Me gustaría mencionar eso, hacer algo que nos gusta. Más allá de donde venimos, creo que apuntamos a un mismo lado, ¿sí?, que es disfrutar de lo que hacemos, vivir de la música o por lo menos transitar en un momento en la vida, que la vida es única, y hacer lo que sabemos hacer, lo que nos sale desde adentro, ¿no? Yo vengo de otras bandas, Lu también. Yo, por ejemplo, actualmente estoy tocando en Requiem for Eden. Un saludo a los chicos. Un saludo a los chicos. O sea que los proyectos siguen aparte. Tenemos proyectos aparte. Mati, que es el bajista, y Wally, que es el baterista. Ellos están en Seven. Y ahora incorporamos un nuevo guitarrista, que es Federico, que él está como bajista. Acá con nosotros está como guitarrista. Él está como bajista en Monarca. Entonces todos tenemos un origen, pero coincidimos en un punto donde sentimos que había una sintonía y acá estamos, formando este proyecto hermoso. Además, bueno, por mi parte, o sea, si bien yo con lo que es Lulia hago todo lo que es metal, también vengo de parte del lado rockero, ¿no? Y una vez por mes o mes y medio yo formo parte de las chicas de American Rockstars que tocamos en el Roxy Bar. De hecho, ahora la próxima fecha es el día 25 de mayo en el Roxy Live, que queda ahí en La Croce y Álvarez Thomas. Con entrada gratuita, en donde justamente somos un grupo de mujeres que con una banda estable y hacemos todos covers. En este caso va a ser especial de los 90. Así que, y es un grupo muy hermoso en donde les mando un beso enorme. Y me encantaría meter un bocado, perdón. Sí, obvio. Referido a esto, donde venimos, donde vamos, con lo que hacemos. Y algo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es, si bien nuestras versiones principales son versión metal, tenemos nuestra versión en acústico. Y en realidad eso salió un poco medio improvisado, ¿no? Es verdad. Salió un poco improvisado, que justo en una fecha el baterista no pudo estar por una cuestión de trabajo. Y tuvimos que improvisar y las mismas canciones... versión bien. Metal, tuvimos que hacerlas en acústico. Y de ahí se nos presentó una oportunidad. Hazlo tuyo, Norma. Qué lindo, acústico. A nosotros nos gusta que hagan acústico acá en la radio. A mí también me gusta cantar acústico, ¿sabías? Así que bueno. Y yo puedo traer una guitarra. Listo, ya está. Ya ¿Antes de fin de año? Ya tenemos dos. Tenemos Palieres. Y de ellos. Hoy salieron dos acústicos antes de fin de año. Mi pregunta. Maravilloso. Volviendo a los temas. En cada elemento, ¿se refieren? ¿Hay una historia? ¿Cuentan una historia por cada elemento? ¿O, o salió de decir, el EP se va a llamar Aqua porque queremos, o atrás de Aqua hay una historia. Ah, ya. Ah, bueno, a mi juego me llamaron para hablar. Sí, yo estaba pasando por un momento en donde yo necesitaba... ¿Viste cuando decís, che, que el agua se lleve este momento que estoy pasando? Bueno, sí. Justamente Aqua habla acerca de las malas amistades y las malas elecciones, en donde justo, o sea, yo hablo de, che, esto, que se lo lleve el agua y que deje correr, ¿no? Entonces... me parece que justamente, o sea, todo lo que esté relacionado con Aqua, las canciones, a ver, se llaman Renacer, Soy, Invisible, Aqua, hablan medio de esto, ¿no? De, che, estoy renaciendo de una cuestión jodida, y sí, pero aún así todo voy para adelante, che, esto me lo quiero liberar, que se lo lleve el agua. Entonces, es como que habla todo muy de esto, o sea, está como... El agua limpia. Totalmente. Y era necesario en ese momento. Invisible, nada, me pasó que... Yo siempre lo digo en vivo cuando antes de hacerlo y es como que la gente te dice, ah, a ver, vamos a escuchar qué está diciendo esta chica. Invisible me pasó que fueron dos historias que justo estaba escuchando de dos conocidas. Y porque quizás suena como, che, Lulia lo está cantando para algún amor. No, nada que ver. No es nada personal. Invisible sí que no es nada personal. Pero fueron dos historias que escuché y me pegaron mucho. Y dije, uff, voy a hacer algo y me van a inspirar. Y una historia terminó muy bien, la otra no. Y así quedó el tema. Pero bueno, o sea, todo está relacionado con todo. No hay nada librado al azar. Yo voy a decir algo al respecto. Mirá vos, ¿no? Vos acabás de decir, siempre lo digo en vivo, y hoy nosotros, Luis, me pasó a mí los cuatro temas para que yo elija cuál pasar. ¿Cuál elegí? Invisible. Invisible. ¿Viste? Invisible. O sea, tiene... sin saber. Mirá, y vos estás haciendo lo mismo que hiciste en vivo. Así que bueno, seguramente antes de fin de año vamos a escuchar Invisible en formato acústico aquí, en Frecuencia Metalera. Seguro. Estamos comprometiendo muchos acústicos. A ver. Fin de año va a ser de acústico. De mitad de año para adelante. Tenemos saludos acá en el Instagram. Bueno. Lili, que. Lulia, que. Lili hermosa. Y yo también te quiero, negrita. Hermosa. Y también nos está escuchando Gaby de allá de Gaby Vicenti, sí. Y Iggy Metal también. Ah, Iggy es el guitarrista de Ángel Negro. De Ángel Negro también. Iggy, está ahí en el Instagram saludando. Así que les mandamos saludos a todos ellos. Muchos saludos. Los amigos ahí, como siempre, ahí, ¿no? En vivo, no, pará. Perdón. Pero bueno, seguiré hablando afuera del micrófono. ¡Epa! Te lo voy a mutear. Eso es gratis. Ya bastante me reta mi señora para que vos me retes también. Cagate. No, cagate. ¿Qué pasó? Nada, mi amor. No pasó nada. Con respecto a lo que se viene después, ¿no? De que van a juntar los EP y demás. Sé que no estamos en una época... Que se haga físico, ¿no? El producto. Hay muchas bandas que para nosotros que venimos de otra época nos gusta tener después el CD con el librito, con la foto, con las letras. ¿Hay alguna idea de que en algún momento salga físico una vez que estén los cuatro elementos ya, digamos, cerrados? La verdad que sería, o sea, sería algo muy bueno a nivel banda, ¿no? Sí. Yo creo que quizás ni siquiera pensarlo en un nivel... una pequeña tirada. Sí. Claro, no algo marketinero, masivo, sino algo más íntimo. Es decir, lo hacemos como un lindo recuerdo y una buena etapa que transcurre la banda. Y que lo tenga el más fanático. Ahí está. Claro, ¡mamá, vos! Eso está genial. Y hablando también de lo que es... que sigamos hablando de esto, del tema de... De si hay un CD, si hay... El arte de tapa. ¿Quién se encarga? Bueno, en este caso fue el grandioso Matías Cantarelli. Que bueno, la verdad es que con Lu tuvieron esta idea de armar la tapa. Se presentó y dijimos, bueno, va. La verdad que tiene sentido. Aqua. Bueno, quizás Lu puede dar un poquito más de comentarios con el tema de la sirena y demás. A mí me gustan mucho las sirenas. Nada, acá tengo una tatuada. La sirena es Lulia, o sea, tipo, mi sirena se llama Lulia, gente. Que pues está soy, en el mar, en el agua. Claro, pues soy así como muy narcisista, ¿no? Me importa muy poco. No, y la realidad es que, a ver, justamente las sirenas se decía que atraían a los marineros mediante su canto. Sí. ¿No? Entonces, para luego poder hacer de ellos lo que ellas quisieran, matarlos o tipo domarlos para su voluntad. Se los comían. Pero... ¡Ah, ya! No sabía tanto. Pero... La Ilíada de Ulises. No hay canibalismo en la banda. No, todavía. Prepárate. Sí. Pero la realidad es sacrificios que... Sacrificios en el escenario. Ay, qué miedo. No, pero... Justamente, bueno, o sea, el tema de la sirena puntualmente. A ver, sirena, agua. Y aparte, de hecho, en el borde del arte de la tapa... Tiene así como una onda medio de libro, medio mitológico, ¿no? Sí. Porque es como medio ese palo. Tiene lo que es el signo o el símbolo, no sé cómo decirlo, sí. del signo Acuario. Sí. Entonces, es como que nada, gente, está todo entrelazado. Todo relacionado. Todo totalmente. Chicos, el tiempo pasa, y no hablamos de lo que se viene para la banda. Cuéntenos un poquito qué es lo que se viene de acá a mitad de año o a fin de año, todo lo que tengan, tanto como fecha, más allá del EP, ¿no? Del proyecto de cada uno también. Sí, como anda, y si quieren también, si tienen fecha con sus otras, como vos contaste recién, si vos tenés con Riquel Foriden, también cuéntenlo. Pero más que nada, si Lulia, ¿qué se viene? ¿Qué es lo próximo? Bueno, lo próximo, primero principal, tenemos este sábado. Sí, a las 19:30 horas queremos invitarlos a todos a nuestra fecha en Casa Colombo. Va a ser una female fecha donde justamente las otras dos bandas con las que compartimos casualmente tienen cantantes, o sea, femeninas. Entonces es como que van a ser tres mujeres ahí al frente. Justamente ellos son los chicos de Bitácora y los chicos de Enil. Así que eso va a ser este sábado a las 19:30 horas con entrada a 2.000 pesos. Super mega precio amigo, chicos. Sí, exactamente. Y tenemos... ¿Las compran con ustedes? Las pueden comprar justamente por Mercado Pago con cada una de las bandas. Si no, en Puerta también. Pero bueno, nada, siempre es mucho mejor, gente, por una cuestión nada de espacio, lugar, capacidad, lo que sea, que siempre se anticipen. Exacto. Sean anticipados. Luego tenemos una fecha muy importante para nosotros. Tenemos una fecha. Exactamente. Con el cantante de la banda Leprous, sí, una banda de metal progresivo, que viene como solista, Einar Solberg, ¿sí? Sí. Viene el domingo 19 de mayo en el Planazo Antidomingo, chicos. Y es una versión acústica, como mencionábamos antes. Justo esto nos dio la posibilidad, nos abrió las puertas a llegar de otra forma en otros lugares. Así que tenemos una versión acústica el domingo 19 de mayo a las 9 de la noche. Planazo Antidomingo. Totalmente. Esto es en el Club B, ahí en... Claro. Exactamente. Ahí en Corrientes. Corrientes no sé cuánto, no me acuerdo. Casi cuánto. Casi Ángel Gallardo. Sí. Es un placer estar bueno con Einar Solberg, que es un cantante increíble. Yo sigo a Leprous, me encanta el metal progresivo. Así que... Y bueno, justamente poder hacer una versión no distinta de los notó, temas. No se notó, y ahí, la están picanteando. Y ahí como, porque es un lugar chico también, ¿no? Con pocas localidades, ¿cómo se consiguen las entradas para ese día? Las entradas las pueden conseguir justamente también en lo que es en Passline. Ahí sí. Está, si no me estoy equivocando. Exactamente. Ahí sí es todo venta online. Okay. Todo venta online por una cuestión justamente de capacidad. Así que igual de todas maneras, gente, todo lo que es entradas... Sí, y todo lo que son fechas, nosotros lo vamos a estar subiendo a lo que es a nuestro Instagram, así que pueden estar ahí totalmente actualizados. Justamente las redes. Nuestras redes, tomen nota. Es lulia.mtl, nuestro Instagram. En YouTube nos pueden encontrar. Bueno, si nos quieren pagar también, Si nos quieren pagar también. Todavía me estoy vendiendo, pero... Datazo, perdón. Lo de Einar es en Galpón B, no Club B. Galpón B. Ahí está. Es acá. En la otra punta de la ciudad. Claro. San Cristóbal, Monserrate. Exactamente. Galpón B, gente. Es Cochabamba. Aparte, Club B es Club B corta. Y Galpón B es Galpón B larga. Galpón B larga. Con B era, chicos. Con B era. A una media cuadra de Jujuy, ahí sí. Los deja el subte, los deja... Tienen el tren, va, subte, colectivo, bicisenda, qué sé yo. Y es tempranito, domingo tempranito. Sí, la verdad que sí. Nos pueden encontrar también en YouTube, nos pueden encontrar en Spotify. O sea, todos como Lulia Metal o Lulia Metel, o sea, siempre buscándolo así nos van a encontrar. Aparte, estas caritas son inconfundibles, gente. O sea, ya está. Ahí los vamos. Bueno, chicos, la verdad, algo más que nos... Antes de cerrar, porque ya estaba por hacer la cerración, pero todavía no. Primero, algo más que nos quieran... A ver, algo más que nos quieran contar de la banda, que por ahí nosotros... A veces nos pasa que nos quedamos por preguntar cosas... Hay otras que no preguntamos y por ahí vos justo decís, yo quería hablar de esto. ¿Algo que nos quieran contar? Sí, la verdad que yo lo que a mí me gustaría contar es que tenemos un equipo de trabajo hermoso, gracias a Luigi, que honestamente se pone la banda al hombro y nos da una remano, no solamente en la fecha, sino en todo lo que son las organizaciones, bueno, radio, difusión, o sea, así que gracias, fue una reincorporación en este año. Al igual que también que se sumó Fede, o sea, ayudó muchísimo lo que es en el sonido. También, para nuestra sorpresa, tuvo mucha repercusión lo que es el EP y la verdad que tuvo mucha aceptación. Para mí esto es algo muy nuevo y honestamente estoy totalmente agradecida. Siempre me gustó el metal y la verdad que poder meterme, aunque sea asomar un poquito y de que de repente eso tenga aceptación, es algo increíble. Y la realidad es que, bueno, además del equipo de trabajo que tenemos... Tenemos muchas ganas de hacer la presentación oficial del EP, que seguramente eso vaya a ser ya para la segunda mitad del año. O sea, ya estamos casi a mitad de año. Ya estamos casi a mitad de año. Me quiero... Así que, ¿dónde podrías llegar a ser? Quiero fingir demencia, que estamos a mitad de año casi ya. Sí, pero no. Realidad es que estamos ya craneándolo. No nos gustaría que sea una fecha al pasar, sino que esté realmente todo bien pensado, que sea también una buena experiencia para el que lo vaya a ver. Porque honestamente hoy en día la gente invierte tiempo, invierte plata en ir a verte, invierte en una salida, en gastar, ir, venir. O sea, entonces que sea realmente una experiencia muy linda y nos gustaría que sea todo trapo. Y estaría así como algo actuado también en representación de lo que es Aqua. Probablemente lo pongamos a Luigi vestido de sirena. Pagaría por eso. Yo también, yo voy. Chicos, las puertas de frecuencia... para lo que necesiten difundir, para lo que necesiten contar. Para el acústico. Para el acústico. El acústico me encantaría. Sí. Ya yo voy, con a, voy a hablar con Luis, vamos a arreglar la fecha en la segunda mitad del año. Ya está, ¿no? Pero bueno. Sí. Lo que pasa es que acá el productor del programa durmió, porque hoy hubiese estado bueno de que hoy, siendo los 200 programas, en vivo te mando enfrente. Hubiesen venido, ¿viste?, las bandas y haber hecho aunque sea una, ¿viste?, canción. Bueno, a partir de ahora producís vos, guacha. Te están dando con un cañón. Me está matando. ¡Opa! A partir de ahora producís vos. Feliz, me divorcio. Quiero el divorcio, quiero el divorcio. Chicos, 1.000.000 de gracias. Y bueno, nada, vamos a cerrar la nota escuchando justamente Invisible. Que bueno, mirá cómo se dio, ¿no? Porque vos decís en vivo, cuento, bueno, lo contaste y lo vamos a escuchar. Y nada, muchas gracias Luis, muchas gracias a ustedes por haber venido y bueno, las puertas siempre están abiertas, chicos. Gracias y los felicito un montón por estos 200 programas, que sean muchísimos más. Esperemos. Claro, no sé, ahora no sé, porque recién me cagaron a pedo, ahora renuncio. Bueno, gracias a todos. Vamos. Ahí vamos de nuevo. Mi Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, el Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram, LED Rock. Mail, raul-ledrock@hotmail.com. Estamos enredado en una cruel limitación. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí Pascual Mesa, cantante de Cafra de México, para enviar un saludo muy especial para Frecuencia Metalera Radio y a todo su equipo de producción. Un fuerte abrazo, cafrones, sigan en el metal porque el metal llegó para quedarse. Frecuencia Metalera Radio, desde México para Argentina, muchachos. Fuerte abrazo, metal. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Volvimos al aire. Para despedirnos. Ya para despedirnos, para agradecer todos los mensajes, lamentamos profundamente si quedó alguno colgado y no los pasamos. Los vamos a estar pasando después. Hoy la tuvimos a la negrita Caro acá. Habla, saludale. Sí, hola. Hola. La tuvimos a Caro. Saludos. Caro fue nuestra primera productora. Nos tenía recagando y Walter la echó. Walter la echó. No. Yo a esta morocha, ¿sabe dónde la conocí? En la esta morocha. En la conferencia. Esa, mira, no se acuerda. En la conferencia de prensa en Other Place del Héroes del Metal de Luján. A la pelota. Ah, mira. ¿Yo sabes dónde la conocía, Caro? Estaba en un rinconcito allá, digo. Allá lejos la a tenía. A ese yo no pude ir. Yo la conocía a Caro y a Columbus en un bondi volviendo, volviendo. ¿De dónde? De Hurlingham. Volviendo de Hurlingham. Entonces, de sí, yo subí al bondi y estaban Caro y Columbus, ¿viste? Y nos pusimos a conversar y ahí generamos esta hermosa amistad. Y yo lo conocí a Don Toto justamente en esa fecha, en Héroes de Luján. Cuando ingreso, Don Toto... al ratito que ingreso se acerca y me entrega un sticker, una calcamonía de misiva, seguro. No. de un programa de radio. ¿No era el de él? El de él, sería el de él. Sí, y sí. Se presentó Metal Magnicida. Y se presentó y me dijo, yo estoy en un programa de radio. ¡Ay, qué bueno! Yo también. Y después, bueno, que lo llamaron porque andaba de un lado para el otro. Así que ahí quedó. Y fue la primera vez que yo conocí a Don Toto. Y en esa fecha estuvimos vos y yo, y vos me andabas siguiendo porque me sacaste fotos y ni nos conocíamos. En esa fecha también compartimos, en esa y en tantas otras compartimos fecha y ni siquiera sabíamos que... Sí. Igual nosotras nos conocimos primero antes que yo. ¡Epa! ¡Esa! ¡Hay un amor! Chicos, llega la hora, está Pablito afuera. ¡Es la hora! 200 programas, gracias a los que nos escribieron, gracias por acompañarnos. Somos esto, loco, los que nos escuchan saben, hacemos esto, las notas las hacemos así, no las hacemos para alegrar a nadie, las hacemos porque nos gusta hacerlas así, nos salen así. Y con la gente de Palieres se la debíamos hace rato. Sí, bueno, necesitamos 5 horas para hacer el programa que queremos, no podemos. A ver, ahí yo lo voy a modificar un poquito. Hacemos las cosas para que sí. Para Normita, para. ¿Qué pasó? Subí la espero, nega. Ajá. A último minuto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nada. Este mensaje es para mis amigos, mis hermanos. Para Normi, para Jorge, para Walter. Dani Medina. Que están cumpliendo estos 200 programas. De un programa radial, alucinante, como es Frecuencia Metalera. Una forma de ver el metal y de sentirlo. Así que nada, los felicito un montón. Y me pone muy, muy, muy feliz que estén cumpliendo estos y 200 más también. Así que un abrazo grande, aguante. Esto fue Frecuencia Metalera, programa número 200. Gracias, chicos, por todo. Felicitaciones por sus 200. Gracias. Siempre es un gusto acompañarlos. Vos sos parte de esto, guacho. 200 más acá te queremos. Vos sos parte de esto, guacho. Gracias, bueno, chicos. Bueno, nos vemos el próximo martes. El martes, chao. Un besito de la cola. Besito.